Estamos en comunicación ya con nuestro querido compañero, amigo Jorge Muñoz, que nos va a contar sobre su trabajo en Accionar Comunitario El Chayao, gestando en San Martín, sobre el movimiento Cultura Viva Comunitaria. Jorgito, ¿cómo andás? Hola Anita, muy buen día, un gusto escucharlo y bueno, el lindo día, como vos acabás de mencionar. ¿Qué solas? ¿Vos estás en el Chayao, Jorge? No, en este momento no. Ah, en este momento no, bueno, pero me imagino el amanecer que se debe ver desde allá. Y estuvo la luna naranja el sábado, creo. Sí. Así que fue linda la luna con la actividad ahí en el Cerro Arco. Gente que, vos sabés que suben a cualquier horario, está bueno que sea cualquier horario, pero por ejemplo, suben a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Cada uno elige su horario o para amanecer en el Cerro Arco, o para anochecer en el Cerro Arco, o para ver las estrellas. Así que bueno, la luna llena siempre es una motivación para que vengan a caminar acá al Chayao. Luna llena, solazo de madrugada, así que qué lugar precioso el Chayao, Jorge. Qué placer que vivas ahí. Bueno, genial, es muy lindo. Te tiró un piropo a la zona, ¿viste? Nos vamos para el este. Vámonos para el este, tómese el colectivo, Jorge. Nos vamos con el colectivo La Mosquitera para el este. Y bueno, San Martín queda como a unos 45, 50 kilómetros de acá, de la ciudad de Mendoza, y se armó toda una movida ahí el 12 de abril para llegar y acompañar a los artistas y a los cultores del arte de la zona este. Siempre cuando se habla de lo comunitario, a veces nos quedamos en nuestro propio territorio. Digo, sí, soy muy comunitario en mi casa. Soy comunitario con el perro, soy comunitario con el vecino, soy comunitario. Y bueno, comunitario es también tener la disposición de moverse y de llegar al lugar del otro, ¿no? Y bueno, hicimos una movida para acompañar a los artistas de la zona este. Estuvo ahí acompañándonos nuestro querido amigo de La Mosquitera, Ángel Basile. Tuvo también la directora del Teatro Comunitario Chacra para Todo, Silvia Bove. Tuvo también la directora del Cultural Palmira, Marta Rem. Tuvo también la subdirectora de la Escuela de Junín. Hay una escuela artística que no me recuerdo un poco el nombre ahora, pero bueno, Silvana Caramaza, sí es el nombre de ella. También estuvo el profe de tango de ahí de la zona este, Sergio Orellano. También estuvo el director de otro grupo de tangue que se llama El Rincón del Marebaje. Bueno, estuvimos desde acá del Chayao acompañando esta movida. Y un poco el objetivo es, debido a que hace mucho tiempo, pero particularmente ahora, se nota, digamos, la carencia de políticas culturales, tanto a nivel municipal como provincial, y muy deficiente también a nivel nacional. Sin embargo, la cultura se sigue realizando, y hay cientos de expresiones culturales barriales, como murga, teatro comunitario, músicos, escuela artística, el tango mismo, y la idea es como comenzar a generar un tejido que sea sustentable, un tejido donde todas estas ramas del arte puedan, digamos, trabajar en conjunto y apoyarse. Y bueno, ese fue un poco el motivo del encuentro. Como siempre vos, Jorgito, promoviendo, sosteniendo, ayudando, colaborando, yendo, viniendo, sos un verdadero realizador de la cultura y promotor de la cultura que siempre invita y siempre contagia de muchas ganas de hacer, de compartir, y eso es un aprendizaje valioso en esta época donde la cultura también está en riesgo, con lo que ya hemos venido hablando en La Mosquitera respecto a a los fondos estos especiales que, bueno, que sostienen mucho de la cultura y de la comunicación en Argentina. Entonces tu forma y tu invitación siempre a construir en red es parte de lo que nos motiva para salir a defender que sigamos trabajando y garantizando el derecho a la cultura y a la comunicación. Tu tarea es fundamental, Jorge. Sí, casi que sería, digamos, como, no sé si llamarlo obsesión, pero, digamos, tratar de que lo que pienso y lo que digo se pueda realizar, ¿no? De hecho, me he sentido mal cuando, por ejemplo, una idea no soy coherente con la misma, ¿no? Es como decir, muchacho, vamos hacia el norte y yo estoy caminando hacia el sur, ¿viste? Como se produce adentro un quiebre. Y esto también tuvo así su punto de reflexión en el encuentro, ¿no? La necesidad de una coherencia y de un trabajo para lo comunitario, porque tampoco es así tan fácil y tan así color de rosa a todos. Por ejemplo, no sé, lo primero que hubo, que fue bueno, que hay un ejercicio increíble de la cultura del tango, es que la mayoría de los que fueron a la zona este, digamos, le gustaba el tango, ¿no? Entonces, no era como un requisito sine qua non, digamos, hacer algo, pero surgió la necesidad de llevar a la práctica este tejido colectivo que se está formando, para que no sea solamente un discurso como muy elaborado desde lo mental y desde la palabra solamente, sino que estuviera su apoyo concreto. Entonces surgió la posibilidad de hacer una interacción entre el teatro y el tango. Entonces, bueno, ahí surgieron, bueno, ¿quién pone a disposición un lugar para realizarlo? Bueno, ahí se dispuso la gente de Palmira ofreciendo gratuitamente su espacio, ¿no? Y bueno, así como existe la solidaridad de alguien que ofrece su espacio, también se da el otro puesto, que por ejemplo de otro dicen, bueno, pero San Martín también está bien, Junín tiene un espacio muy lindo, Rivadavia tiene el salón, bla, bla. Entonces la idea también es como ceder ante el propio yo, que es el que nos da existencia y que es re difícil para buscar el bien común. ¿Cuál sería el punto de inicio? O por ejemplo, unos son del palo del teatro comunitario, otros son del palo de la música, otros son del palo de hip hop y otro del palo del tango. Entonces dice, bueno, pero empecemos primero con el hip hop, y el otro dice, no, empecemos primero con el teatro comunitario. Entonces, ese trabajo de conciliar, digamos, los beneficios individuales para poder aspirar a un beneficio colectivo, es también un proceso y una disposición, ¿no? Porque, digamos, se da en los dos extremos, una en la carencia de espacio y otra en la multiplicidad y la necesidad de cada expresión tener su propio lugar, ¿no? No sé si se entiende. Sí, las tensiones propias de la construcción, decís vos, creo. Tensiones que siempre hay que aprender a lidiar, porque también desde la idealización, como decís, sí puede ser fácil la gestión de la cultura, la construcción de redes, pero no, después en la realidad nos encontramos con esas tensiones que son propias de las humanidades, de quienes llevamos adelante las tareas. Bueno, y ahí entra la parte que nosotros le llamamos espiritualidad en nuestro accionar comunitario, que todos los que hacen actividades artísticas, fundamentalmente, todas las personas en la vida hacen esto, pero fundamentalmente la que tiene esa sensibilidad por el arte, lo hacen para buscar, digamos, un bien que lo haga feliz, ¿no? Generalmente en cuestión de rédito son bastante precarias. No debería ser así, pero bueno, es la realidad. Entonces hay como una búsqueda de felicidad, ¿no? Pero tiene que haber una orientación para que realmente esa felicidad sea comunitaria. Y entonces, más que pelear por a ver quién es el primero que hace, si el teatro o el tango o la música o en qué salón se hace, digamos, tenemos que ver la posibilidad de aprender, digamos, a buscar, digamos, una transformación, digamos, interna, que es la que en principio nos hizo elegir el arte como camino para poder, digamos, no perder ese objetivo primero, ¿no? Y bueno, porque la naturaleza del hombre cuando es errónea, digamos, se dispara para cualquier lado. Y cuando digo errónea, también estoy diciendo ignorante, porque uno de los conceptos del ignorante es el conocimiento erróneo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno le da atribución de absoluto a algo que es totalmente, digamos, pasajero y cambiante. Entonces, hay que hacer un trabajo interno. Si hay debilidad en este trabajo interno, seguramente que ahí empiezan los conflictos y, bueno, esos ideales comienzan como a cambiar de rumbo, ¿no? Entonces, bueno, como es algo nuevo que empieza, teniendo un poco la experiencia también de haber cometido errores y de un transitar, es como que vamos primero por lo esencial y después, digamos, por la forma en que se va a hacer, ¿no? Y por suerte, bueno, las personas lo entendieron, entonces, bueno, ahí estamos empezando a trabajar colectivamente. Lo que surge como primero, como te decía en principio, el grupo comunitario Chakra para Todo había ofrecido trasladar una obra propia que se llama Desde la Plaza al Andén, uh-huh, a Palmira, que también es zona de trenes, y hacer, digamos, una propuesta de milonga que debiera ser bastante diferente o bastante singular con relación a Mendoza, porque, digamos, el baile, digamos, de tango en la zona este no tiene tanta técnica como a veces se desarrolla acá en el Gran Mendoza, y tampoco tiene el barrio la posibilidad de, digamos, de tener así como vestidos brillantes, trajes, uh-huh, con moños, zapatos charoles o zapatos con tacos, y entonces, bueno, la propuesta es que sea, digamos, una milonga en zapatillas, uh-huh, ¿no? Donde cada uno pueda ir a disfrutar del abrazo, que es como el elemento, para mí, el número uno del tango, digamos, pueda disfrutar de abrazarse al compás de esa música que va guiando cada momento, y que, digamos, la vestimenta sea realmente lo más normal y lo más común, que, uh-huh, no necesite nada tan específico, ¿no? El tango, así que, bueno, el tango en zapatillas, que es el tango que también hace generaciones atrás eran los que bailaban en las fiestas familiares, en los espacios también así comunitarios, donde no había esta cuestión de la técnica, sino del disfrute, del abrazo, del compartir. Exactamente. Imagínate vos, digamos, el tango, si te va al origen, digamos que bailaban los negros. Imagínate los negros esperando comprarse las negras un zapato de tacto, o los negros, digamos, zapato de charol, ¿no? Comían lo necesario en cada jornada, y entonces si esperaban, digamos, tener esa vestimenta, nunca hubiera nacido el tango, ¿viste? Claro. Lo bailaban en los quilombos, ahí como una revolución de hacer, digamos, que la alegría no se perdiera frente al yugo que tenían cada jornada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como que vamos girando la vuelta después de todo, y nuevamente esto es así en zapatilla, y por suerte también se está empezando a difundir y a propagar este tango en zapatilla. Por ejemplo, recientemente estuvieron filmando la película de Osvaldo Pugliese acá en Mendoza, uh-huh, y por ejemplo la escena de tango bailaban dos amigos, Charlie y Laura, y bailaban en zapatilla en la viña, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, es como todo un mensaje, ¿no? Digamos, que en otros lugares yo he visto, por ejemplo, es simplemente una expresión, ¿no? No es una crítica, pero, por ejemplo, esta película fue rodando por distintas partes de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y estaban en el Tren de las Nubes, en Salta, a 4.500, y bailaban, digamos, ahí en el cerro, con taco y con y con un traje, ¿no? Entonces, bueno, son distintas expresiones. Son distintas, Jorge, pero también tiene que ver con la idiosincrasia que se va generando, se va construyendo, esta idea de la cultura viva, de este tango vivo que se vive en Mendoza y que también es reivindicado a nivel nacional por la cercanía, por la amabilidad que tiene el tango en la provincia. Y eso tiene que ver con quienes han ido gestando esa idiosincrasia, en la cual nos vamos sumando algunos, pero principalmente es la propuesta del tango en Mendoza, es esa, es una propuesta de que el tango lo puede bailar cualquiera, que no hay que ser el más copado bailarín, sino es la propuesta del abrazo, de la calidez, de la cercanía, del encuentro. Y eso tiene que ver con quienes lo han ido llevando a cabo. Es una característica bien diferencial del tango mendocino ese, ¿no? Totalmente, totalmente. Coincido así 100% en eso. Son los cultores del tango mendocino los que han ido creando poco a poco. Jorge, incluíte ahí. Incluíte como que han ido. Que hemos ido, compañero. Usted es parte. Sí, ahí. Usted es parte. Aportando los granitos de arena. Pero bueno, ese tango social que vos también describís, digamos, ha hecho un tejido en Mendoza y bueno, y es puro disfrute. Entonces, un poco medio que se trata de eso, ¿no? Y bueno, todo esto preparando, porque así como en zona este necesitan nuclearse, y te puedo asegurar que, por ejemplo, en la zona este, deben haber, no me estoy equivocando, más de 500 actores culturales, ¿no? Entre murga, teatro, músicos, digamos, y por ejemplo, la falta de tener, digamos, comunicación con el otro, no permite potenciar la acción de cada uno, ¿no? Y bueno, por eso es que ahora tocó el este, en otro momento tocará la zona de Valledupar, en otro momento la zona sur, y bueno, la idea es, digamos, ponerse en acción para que esto comunitario realmente tenga así esa coherencia de que sea comunitario y movernos donde digamos, se pueda. Van cambiando las personas que se mueven y está bueno que así sea, pero bueno, todo es necesario. Uh-huh. Y la idea es llegar al primer congreso, que eso va a ser 2, 3 y 4 de septiembre en Paraná, en Entre Ríos. Ahí va a haber un congreso de cultura viva comunitaria, así que, bueno, la idea es caminar los territorios para poder animarse también a estar en el congreso, y hay un montón de cosas muy lindas que me gustaría que en otro momento ustedes puedan hablarlo quizás también con los directos, pero está la creación de 1000 pueblos jóvenes. Eso es un proyecto de la cultura viva comunitaria que ya está en acción, que entonces, bueno, eso está buenísimo. 1000 pueblos jóvenes se refiere tanto a la fundación de Nuevos Jóvenes, porque cambió la forma de fundar, digamos, los pueblos que tuvo, qué sé yo, Sarmiento, San Martín, del año no sé cuánto, a los requisitos y a las necesidades de los pueblos ahora, ¿no? Y tanto desde el punto de vista urbanístico, digamos, en la construcción de un nuevo barrio, como también si decir, bueno, en mi barrio no me gusta cómo está la cosa. Bueno, uh-huh. El barrio fue, digamos, es un modelo de lo que se fundó en algún momento en tal época, pero bueno, hoy la necesidad y las características del barrio necesitan otra impronta, entonces animarse como a refundar, digamos, el pueblo donde uno está habitando en base a los nuevos parámetros y a las nuevas características que está necesitando, ¿no? Sí, así que bueno, es un paso re lindo. Sí, Jorge, es toda una invitación a lo que hemos venido como línea general trabajando durante toda la mañana de La Mosquitera en colectivo, que tiene que ver con la construcción en red, con la revisión de lo histórico y cómo eso histórico impacta también en la cultura actual, en la construcción de otras formas de generar cultura que no sea el tango for export, sino el tango que podemos bailar acá, que nos gusta, que aprendemos entre todos y todas. Y la idea esa de que la cultura la vamos construyendo, tejiendo. Así que, Jorge, buenísimo todo lo que nos has contado. Saber que estamos a disposición para también acompañar estos procesos, así como fue el Ángel, podemos acompañar en otros, podemos algún día sumarnos con Radio Abierta. Comunicación y cultura van de la mano, así que, bueno, bienvenido sea todo lo que podamos seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Anita, y bueno, gracias por difundir, digamos, la propuesta. Así que los vamos a mantener al tanto cómo va avanzando este tejido colectivo, ¿eh? Buenísimo, ¿qué sería del tango mendocino sin el tango nuestro de cada día del Jorge Muñoz? Y seguiría siendo, porque siempre existió. Nada más que, bueno, estamos ahí con un aporte, nada Un aporte. más. Bueno, Jorgito, te mandamos un abrazo muy, muy grande. Abrazo grande y bueno, gracias y saludos ahí al equipo.